Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la, espera que tomo aire, 124ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de Merche Pasamontes. Hola Merche, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Daniel, bien, ¿cómo va? Aquí estupendamente, llevamos ya pues casi un cuartito de hora, ¿eh? Hablando off the record, nos hemos conocido bastante bien y me he puesto en contacto, bueno, no, para los que no las conozcan, perdón, Merche es psicóloga, psicóloga 2.0, podemos decir. Bueno, yo empecé a poner esto cuando empecé con Twitter, ya no recuerdo ni el año, ¿no? Yo creo que por el 2007 o por ahí. Bastante, Y bastante. sí, un montón, ¿eh? Sí, fui no de las primeras, tampoco aquello early adopter y vamos aquí a ponernos medallitas, pero que empecé bastante pronto con Twitter, ¿no? Entonces, bueno, era como, me daba la impresión, ¿no? Que hablar de contenidos de psicología o comentar cosas de este tipo en la red era pues como ser un poco un psicólogo 2.0, ¿no? Que empezaba toda esta historia. Luego esto ya, bueno, claro, la gente lo ha ido adoptando, ¿no? Esta terminología ya quizá no es muy original decirlo ahora, ¿no? Pero en su momento lo era. Y ya quedó ahí, ¿no? Sí, hubo una época en que todo era 2.0. Ahora ya estamos en el 3.0, el 4.0 o lo que proceda. Es una pasada, sí, lo de las etiquetas, cómo va variando. Y bueno, pues eres psicóloga. ¿Estudiaste humanidades? Sí, eso fue unos pocos, diré unos pocos, para que no decir la edad, unos pocos años después de acabar la carrera decidí, bueno, me apetecía hacer algo un poco distinto y ya llevaba muchos años con la psicología y siempre que en el mundo de la psicología y tal, y era aquello decir, quiero leer de otro tema que no sea psicología porque me estoy quedando como, no sé, como un poco limitada, me daba la impresión, ¿no? Porque casi solo lees y hablas y vives alrededor de un tema, al final parece que no hay más mundo afuera de eso, ¿no? Y entonces, como el tema de las humanidades siempre me había gustado y había la opción de hacerlo online por la UOC, pues bueno, probé a ver qué tal, me gustó y bueno, me estuve ahí casi 5 años, o sea que. Y Porque eres. es duro estudiar en la UOC, ¿eh? Ya, si alguien quiere. Es duro estudiar, yo creo que dejémoslo ahí. Bueno, pero que realmente exige esfuerzo y claro, es que, a ver, es una universidad, ¿no? Aunque sea online y de lo que tú quieras, pues es una universidad y los trabajos que te piden que hagas pues tienen que tener el nivel de una universidad, no puedes poner ahí cualquier cosa. Entonces, bueno, son muchas horas y tienes que aprender a distribuirte muy bien el tiempo. Pero bueno, es una experiencia que a mí me pareció muy interesante, yo me lo pasé bien. Eso es importante, aprender algo y que encima te guste, pues oye, genial, lógicamente. Y además eres una chica, valga la redundancia, muy 2.0, porque empezaste en el 2007 con Twitter. Si mal no recuerdo, ahí estuviste un poco apadrinada por Photomath, que está en todas partes, el bueno de él. Sí, sí. Y tienes blog. Incluso eres podcaster, que yo lo descubrí al cabo del rato de estar siguiéndote por Twitter, descubrí que no lo sabía, que también eras podcaster y también llevas bastante tiempo y grabas muchísimo. Sí, lo del podcasting fue más tarde, yo creo que sería en el, no me acuerdo, 2010 o por ahí, empezaría, o 2000, yo creo que 2010, sí. Que ya llevaba un tiempo con el blog y bueno, había gente que me lo había comentado, yo sinceramente no sabía lo que era un podcast, lo busqué podcast en Google, lo que hacemos todos, y vi lo que era y de entrada pensé, uff, qué difícil esto y qué programas de una hora y tal, y dije, madre mía, solo me falta, aparte de escribir un post en el que hablaba una hora sobre esto, pero luego, bueno, me pareció que tampoco era obligatorio un tiempo determinado, aunque la gente lo llamara de otra manera, y bueno, lo empecé a hacer. Y la verdad es que tuvo una cosa buena, que fue que yo pedí estar en iTunes, y bueno, eso haces como una solicitud, esto a ver, es poco un rollo hacerlo, pero bueno, me aceptaron el podcast en iTunes, y al cabo de no mucho tiempo me llegó un mensaje que al principio pensaba que era spam, y luego, bueno, en inglés y tal, luego me lo leí con calma y dije, no, esto parece que va en serio, que era, bueno, un señor que se dedicaba a varias zonas geográficas, entonces me pedía si me parecía bien que destacara mi podcast entre como las novedades y no sé qué, ¿no? Y yo pensé, anda, que flipe, ¿no? Que aparte en inglés, yo decía, pero este hombre se lo habrá escuchado. Bueno, me llamaba la atención, ¿no? Y sí, le tuve que mandar una foto y no sé qué, y me hicieron como una especie bueno, el de logo de composición con el nombre del podcast, mi nombre, la fotografía, que luego la verdad es la que he seguido utilizando en el podcast porque les quedó también, que pensé, pues estupendo, ¿no? Y Genial, eso hizo que... eso que te hicieron, claro. Claro, y entonces pegó un subidón de escuchas que también me animó mucho a seguir, ¿no? Porque al principio no recuerdo, pero se escuchaba, pues no, yo no sé cuántas veces, pero no demasiadas, lo normal. Pero claro, al ponerlo ahí, claro, es que tú entrabas en iTunes, en podcast, y estaba ahí mi podcast. Eso lo hizo una temporada los de iTunes, se pusieron en contacto. Creo que fue para el 2011 o una cosa así. Sí, no recuerdo la fecha exacta, pero sería por esas fechas. A ver, ya se escuchaba, quizá ya se escucha para lo que era, porque como son muy breves, además, pues quizás esto, se escuchaba más. Los de iTunes estuvieron eligiendo las categorías y más o menos los que más descargas tenían en esas categorías se iban poniendo en contacto con ellos y así lo iban rotando. Ya no lo pero han hecho. Estuvo mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo no sé si llegó a un año, pero 7, 8 meses seguro que estuvo ahí. Entonces, claro, empezó a subir, a subir, a subir. Eso da ánimos, claro. Claro, y entonces pensé, bueno, pues ya me lo tomé como, bueno, si a la gente le gusta escuchar el post. De hecho, te diría que se escuchan más que se leen. Ah, pues eso sí que es curioso, ¿eh? O sea, tengo más oyentes que lectores. Mira. Yo pensaba que sería al revés, por lo menos en tu caso, vamos. No, no, es curioso. A ver, los posts se llegan a leer muchas veces, pues por lo que pasa, porque Google están ahí más o menos claro, posicionados. Y indexa. Entra y tal, pero que muchas veces sea aquello típico que entra, yo creo que hace ¡fiu! Y ya se ha ido porque no era lo que estaba buscando, o vete tú a saber, ¿no? Pero claro, el oyente del podcast es porque ya le gusta, ya está suscrito la mayoría de las veces y es como más fiel, ¿no? O sea, yo cuando los cuelgo en pocas horas, las 200 o 300 primeras escuchas son las 24 primeras horas. Sí, un oyente de un podcast está suscrito, eso sí, siempre te garantiza una descarga, luego escuchan o no, pero te siguen. La gente que se suscriba al blog suele ser más lo que comentas. Busco algo, lo encuentro, lo leo y me largo. Y claro, y tiene la ventaja que yo, la verdad no lo había pensado hasta que luego ya me di cuenta que era así, que la gente, claro, lo puede escuchar donde quiera, puede, pues mientras van al trabajo, en el coche, caminando, paseando, yendo a correr, entonces eso pues da, bueno, es como más fácil que para leerlo tienes que estar delante de una pantalla sentado ahí mirando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pienso que es un formato que es atractivo. ¿Y tú crees que también puede ayudar que el tema de la psicología está más de moda, por decirlo así, con las redes sociales? Imagino que sí. Claro, yo quizás he tenido una trayectoria así un poco peculiar, entonces no sé muy bien cómo ha ido pasando el resto, ¿no? Porque cuando yo empecé con Twitter, Facebook empecé un poco más tarde que con Twitter. Facebook me costó un poco más o me daba como pereza, pero cuando empecé con Twitter, yo prácticamente no veía por ahí ningún psicólogo ni nada, entonces tampoco era muy... Entonces que quizá también entré en un buen momento, porque no era un perfil muy seguido, muy, muy, muy normal. Había muchos perfiles como tecnológicos, sobre todo tecnológicos. Sí. Luego entraron un poco los perfiles más de marketing, los community managers y tal, y por ahí entonces yo creo que entraron psicólogos y sobre todo coach más que psicólogos, yo creo. O sea, yo creo que fue así como, a ver, que no he hecho un estudio y lo estoy diciendo como... No, es una impresión que tenemos. Una impresión mía, ¿no? Pero bueno, me da la impresión de que fue un poco como así. Y también por el tipo de gente que te empezó a seguir, ¿no? Al principio era, bueno, así como medio friki lo de Twitter, ¿no? Nos engañamos. Y, claro, y era una cosa que yo se la decía a la gente, me miraban como si, yo qué sé, me hubiera dado un golpe en la cabeza. Sí, porque algo. Facebook lo veían como algo normal. Ah, esto sirve para ponerte en contacto con tus amigos, con tu familia, compañeros del colegio. Twitter sirve para poner una foto de un bocadillo de chorizo que te estás comiendo. Sí, la gente me pregunta, ¿pero qué es? ¿Para qué pones lo que estás comiendo? Hombre, tío, lo que estás comiendo, no. Además, también es cierto que evoluciona la manera de tuitear, porque cuando hubo aquel momento que Twitter te ofrecía el libro de tus tweets y no sé qué, claro, de repente, bueno, yo creo que todos nos descargamos a ver cuál era el libro de nuestros tweets, ¿no? No sé si ahora también aún se puede hacer, me parece que sí. Y claro, yo veía los primeros y me daba cuenta que ponía comentarios tipo desayunando un croissant, que ahora no se me ocurre. Ahora me parece una... Eso ahora se hace en Instagram. Claro, ahora pienso, no voy a poner desayunando un croissant en Twitter, qué tontería, ¿no? A no ser que desayunar un croissant sea un acontecimiento que solo se da una vez al año o algo como eso, ¿no? Pues yo qué sé, si... No sé, si es una festividad especial y estás comiendo algo especial, a lo mejor sí, pero no vas a poner... Pero al principio sí que se ponían cosas de ese tipo, ¿no? Sí, y luego, de hecho, bueno, todo el mundo preguntaba para qué servía y yo creo que nadie sabía responder. Bueno, es que al principio es como que no servía para nada, pero te divertías estando ahí. Ahora tampoco te creas, ¿eh? Es para seguir algún medio de comunicación, sí, o ahora algo. Yo creo que sirve para menos que entonces. Sí, yo creo que también. Y para mí ha perdido un poquito de diversión. Para mí, ¿eh? Pero es opinión personal. Que creo que tiene que ver con la... Bueno, no me saldrá la palabra, la generalización de alguna manera del uso, ¿no? La masificación un poco del uso. Sí, entraron los famosos, entraron las marcas, las empresas y cambió un poco las reglas del juego. Sí, exacto. Se hizo más, bueno, aquello que dicen el mainstream, ¿no? Queda muy mal decirlo, pero bueno, se hizo más, bueno, ahora esto ya... Al principio no había como... Había como unas normas así medio tácitas y al ser más eso, más un perfil tecnológico... Pues no sé, era, había otra manera de debatir, se podía, yo al principio podía como hablar de cualquier tema, no me ocasionaba demasiados problemas. Y luego ya empezó a popularizarse y hubo un momento que tocar según qué temas era seguro generar un conflicto y que te empezaban a criticar y como muy aburrido, ¿no? Decir, bueno, yo no, si yo antes hablaba y debatía, me lo pasaba bien, ahora no tengo ganas de estar peleándome por que yo diga algo y uno opine otra cosa y discutir en 140 caracteres es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, perdí un poco esa parte así como de, bueno, sí, que no sé cómo decir, no revolucionario, porque tampoco ha sido nunca revolucionario, pero de estar un poco al margen del sistema, ¿no? De algún modo. Era más tranquilo, se podía discutir de una forma más o menos relajada, porque una conversación en 140 caracteres es lo que comentas, no se puede llevar, pero ahora que hay más gente, parece que la gente tenga más ganas de discutir. Yo... Bueno, y porque ahora se han creado fenómenos que... Bueno, yo creo que en esto ha pasado como en todo, ¿no? Cuando era una cosa reducida, es una cosa como sociológica que me imagino que, bueno, que se ha estudiado montones de veces, ¿no? Cuando era una cosa reducida con unos perfiles determinados, había unas normas de comportamiento que no eran las normas de comportamiento sociales generales, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces ahí había cosas que había como una etiqueta, ¿no? Que no era elegante que pasaran, que no era elegante hacer y no sé qué, ¿vale? Conforme se populariza el uso, empieza a entrar todo el mundo, pues claro, empiezan a entrar todos los comportamientos mismos que vemos en la sociedad, con el agravante de que ahí se multiplican y a veces se generan, pues eso, esos linchamientos así populares de mal gusto, porque claro, es muy fácil multiplicarlo ahí. Pero bueno, ese linchamiento no deja de ser a gran escala pues el critiqueo ese que la gente hace cuando, bueno, la gente que le gusta hacer eso, pero que hay bastante, pues de todo lo que no le gusta y que se juntan cuatro y despellejan a un quinto, ¿no? Pero al principio eso era como que no entraba, ¿no? Era como vamos a dejar al margen una serie de cosas que había quizá como una ilusión que se podía crear un sistema de relaciones distinto al que rige como en la sociedad general. Y eso, desgraciadamente, solo se puede mantener en grupos pequeños. Son esas leyes de los grandes números, ¿no? Si coges 10 personas, pues, o 100, quizá puedes crear, ¿no? Una especie de mundo paralelo. Pero si coges 10.000, pues va a ser que no. Porque, bueno, por campana de Gauss, es que es imposible, ¿no? Entonces, bueno... Yo también he notado que Twitter está más rápido. Ahora se pone muy de moda un tema, todo el mundo quiere dar su opinión, se lee en el titular de la noticia, da igual lo que cuente la noticia y buscan como... Y da igual el tema, sí. Da igual, ven un titular dan su opinión criticando siempre al que se pueda y mañana otra cosa. Si ayer dije algo y me equivoqué, da igual, ya se ha olvidado. Como era un tuit perdido, lo leyó quien Sí, lo leyó claro. y fuera. Eso es esto, ¿no? O sea, se ha como un poco banalizado, ¿no? Es como, ya no, al principio como no tengo ni idea cuánto duraba un tuit como en la pantalla del que te seguía, ¿eh? Porque dependerá de cuánta gente siga y tal, pero tenía un cierto tiempo de permanencia. Ahora como, no sé si, no me acuerdo si son 0,2 segundos que tu tuit desaparezca, o 0,1, a no ser que alguien siga solo a 10, pero eso no es muy habitual. Entonces, claro, es todo tan rápido que, de hecho, pues la gente que lo usa así como para promocionarse y tal, programa Twitch y el mismo Twitch, si sigues a alguien, de repente lo ves 3 veces en el día, diferentes horas, que si te has fijado, se hace pesado, pero yo entiendo también que lo hagan, porque si quieres que aparezca el tweet y lo pones una sola vez, tienes muchísimas posibilidades. Yo a veces me ha pasado poner un tweet y decir, hoy no me ha dado bola nadie, pues no habrá interesado. Y luego aquello, el gusanillo de decir, no entiendo por qué ha interesado tampoco, mira, y le cambias dos palabras, porque si no, no te lo deja volver a poner, ¿no? Twitter, y lo vuelves a poner a otra hora, y de repente varias personas te comentan algo, pone favorito, lo retuitean y tal, y piensas, bueno, antes no acerté con la hora. O sea, es que ni siquiera es el contenido, es que no acerté con la hora. Sí, de hecho, es curioso porque algo que ha florecido con Twitter son las empresas que analizan los seguidores que tienes y te dicen cuál es la mejor hora, porque según el país, la franja Sí. horaria, las costumbres, tal. Y es cierto, además, el propio Twitter tiene herramientas y Sí, la mejor hora para tuitear y hay un montón de herramientas. Ya empiezan incluso. a ser casi todas de pago, ¿eh? Pero un montón de herramientas que se supone que te Sí. dicen qué hora va a tener más impacto, cuándo se supone que están más conectados tus seguidores, cosas de ese tipo, ¿no? Ya, lo que pasa es que a mí toda esa parte ya me da una pereza horrorosa. No, era simplemente por el propio Twitter tiene la herramienta que te dice cuánta gente ha visto tu mensaje. Y yo, por ejemplo, tengo 1880 más o menos seguidores y yo a lo mejor pongo un tweet. Espero 5 minutos, entro en las estadísticas y veo que ha aparecido en la pantalla de 30 personas. Digo, ostras. Mira, no se me ha ocurrido nunca entrar a mirar la estadística. También es que va cambiando el comportamiento, ¿no? Yo al principio de tener el blog miraba muchísimo Google Analytics, cuánta gente ha entrado, cuando no sé qué. Ahora hay veces que hay días enteros que se me olvida entrar a mirar cuánta gente ha entrado. O sea, pienso que también va como, también tú vas en el mundo este 2.0 del social media y todo esto, tú también vas un poco cambiando, ¿no? O sea, hay un momento como que te impacta mucho esta sensación de que puedes decir algo y de repente un montón de gente lo lee o se mira una foto o lo que sea. Y luego, por lo menos en mi caso, y creo que con otras personas que he hablado y que me han comentado, también les ha dado el mismo efecto, ¿no? Hay un momento que ya piensas, bueno, ya quizá no importa tanto, ¿no? Es como Sí. que lo normalizas y, bueno, evidentemente hay ahí un puntito de ego en todos nosotros, pues que cuando te ponen like en Facebook o en favorito en Twitter o te retuitean o te comparten tu noticia, pues te da como un poco de gusto, ¿no? Es decir, bueno, ha interesado, ha gustado y tal. Pero quizá ya no tan, no sé, al principio era, por lo menos yo me lo miraba mucho más todo eso y ahora hay veces que ni me acuerdo de. Ya es más cotidiano, ¿no? Sí, es Es más algo que forma cotidiano parte y de nosotros y ya no te llama la atención, ya ha perdido ese aire de nuevo que tenía. sí, también por eso que te digo, porque también se ha hecho tan grande todo que destacar, por decirlo de algún modo, es difícil, ¿no? Entonces, ir a personas, pero yo no voy a hacer cosas extrañas o poner cosas raras o qué sé yo, poner fotos extrañas para destacar o no, me da un poco igual, ¿no? O sea, prefiero pues seguir teniendo como una, no sé, como una, ser más tú, ¿no? Y hacer las cosas que te parecen que están bien y si gustan, gustan y si no gustan, no gustan, ¿no? Tampoco obsesionarte. Porque se producen conductas por ejemplo, esta es muy típica de Facebook, ¿no? Gente que, bueno, me ha quedado un poco crítica, pero yo, por ejemplo, adelante, lo he visto hacer adelante. en coach. Gente que, bueno, que son coach y quieren como darse a conocer para tener seguidores y supuestamente conseguir clientes, ¿no? Y entonces a veces utilizan técnicas como, no sé, a mí me parecen como un poco infantiles, ¿no? Tipo, dale a me gusta si crees que na. Pero sí. Cosas como dale a me gusta si crees que, yo qué sé. Es que ahora si no quieres recuerdo. Que cene huevo frito, haz retweet. Si quieres que cene tortilla de patatas, haz bueno, favorito. Bueno, eso en Twitter sería algo así, pero a lo mejor en Facebook es... si crees que... si eso, si tú quieres, puedes conseguir lo que desees, pon me gusta. Hombre, claro, ¿qué va a poner la gente? ¿No me gusta? No, pues... Es una frase pues que más o menos todos querríamos poder conseguir lo que deseamos. Sí. Colin, tampoco hace falta ser... el gurú de la psicología para darse cuenta de eso. Entonces, bueno, pues claro, de repente consiguen, yo qué sé, 80, 90, 100 me gustas, pero piensa, no sé, pero esos 100 me gustas, ¿para qué te sirven, no? Yeah. Esa gente no te va a contratar por poner eso. O sea, eso no incrementa tu prestigio, no incrementa tu profesionalidad, no da ninguna no sé, como no te da caché. Sí, ninguna solvencia de que tú les puedes ayudar en nada. Es una frase medio trivial y medio tonta que podría decir cualquiera, que no hace falta ni que sea coach, ni psicólogo, ni nada. Y que a la gente no le cuesta nada darle al me gusta. A la gente no le cuesta nada poner me gusta y de qué te ha servido, ¿no? Entonces, bueno, pues pero bueno, es el comportamiento humano es así, ¿no? Que a veces, pues, esos 100 me gustas te no sé, te llenan un poco el agujerito ese interior que todos tenemos en mayor o menor medida, ¿no? Sin embargo, Facebook y Twitter son dos redes sociales, pero yo veo que son dos redes sociales que tienen comportamientos muy distintos una de otra. No sé si también será porque en Facebook la gente normalmente pone su nombre, su apellido, su foto, y Twitter hay gente que sí, hay gente que no, pero digamos que es un punto más... que no es tan real. Sí, lo que tiene Twitter también es que al no exigir reciprocidad, entonces los seguidores seguidos son así mucho más... no me saldrá la palabra. En Facebook, como para yo ser amiga tuya, tú tienes que ser amigo mío, pues es como... una cosa más de que va y viene, ¿no? O sea, eso, las redes de todo el mundo son, pues eso, son como... No es paralelo, no me saldrá, ¿eh? La palabra que quiero decir. ¿Recíproco? Bueno. Sí, bueno, como recíproco, como... Bueno, como que se mira en espejo, ¿no? O sea, sí. Si yo tengo 20 amigos, esos 20 amigos me tienen a mí. Pero en Twitter, claro, una persona puede seguir... No sé si hay un límite. No, que yo sepa, no. Puede seguir a toda la gente que le dé la gana y toda esa gente puede ni siquiera saber que esa persona existe. Entonces, claro, eso yo creo también da otro tipo de comportamiento, ¿no? Porque en Facebook parece que se... No sé si se pide o se exige una cierta reciprocidad en todo. Yo he observado muchas veces que esto ya... A ver, yo como vengo un poco de atrás en esto de las redes sociales, porque yo empecé en internet así un poco intensamente en un foro de fotografía, que es ahí donde conocí a Fotomar. Y durante un tiempo largo fui moderadora también del foro. Entonces, claro, yo todo eso, cómo funcionaba el comportamiento humano en internet, cuando llegó Twitter, de alguna manera ya lo había comprobado, estudiado, analizado, sufrido en algún momento, porque bueno, los foros de internet ahora han decaído un poco, pero hubo un momento que había muchos egos, sí, y ahora los hay en Facebook. Sí, se han trasladado. Claro, o sea, se han cogido la mochila y se han ido para Facebook tranquilamente. Pero entonces, claro, yo ya había visto, ¿no?, este tipo de cosas de la reciprocidad, ¿no? Si yo ponía un comentario en la foto de alguien, era más fácil que esa persona lo pusiera en la mía, como ahora sucede, ¿no? Si yo entro una mañana, por la mañana, cojo el iPad y voy revisando así un poco, pues, qué ha pasado por Twitter, qué ha pasado por Facebook, bueno, el correo, mientras desayuno, me pongo como al día de las redes, ¿no? Si de repente pongo 5, 6, 7 me gustas así de buena mañana, cosas que, bueno, que me llaman la atención, una foto bonita, un comentario, lo que sea. Es más fácil que en las horas sucesivas esas personas pongan un me gusta algo mío. Sí, sí, sí, tal cual. Es que es tal cual, o sea, el me gusta no es solo me gusta lo que tú has puesto, el me gusta tiene muchos significados también, de me caes bien, o creo que debo ponértelo, o te lo pongo porque quiero que tú también me lo pongas a mí, o sea, no es un me gusta no es simplemente tu foto me ha gustado o tu frase me ha gustado, también tiene, o quiero mantener la relación, y de alguna manera de mantener las relaciones pues ponerte me gusta. Entonces, bueno, ahí hay, claro, el comportamiento de la gente en las redes no deja de ser comportamiento humano, ¿no? Es lógico. Entonces, bueno, lo mismo que sucede pues fuera, pues sucede en internet, ¿no? En la red. Y además la gente le gustan mucho las chorradas, perder el tiempo, porque a mí me exaspera estos vídeos que se pusieron muchísimo de moda, que al final incluso Facebook terminó penalizándolos, ¿no? El típico... Este hombre se encontró una bolsa en el suelo y lo que vio dentro le cambió la vida. Bueno, yo estos vídeos no sé muy bien porque como la mayoría de estos vídeos, si pinchas, son estos que luego te meten una especie de virus o no sé qué y te hackean la cuenta. O sea, muchos de estos virus te llevan a una página que cuando aceptas, no sé muy bien cómo, no sé si es que aceptas una aplicación. Había de todo, sí. Yo cuando ponen esos títulos así... Está aquello, bueno, es ingeniería de esta social, ¿no? La curiosidad humana es, bueno, ¿qué habría dentro de la bolsa? Pero pienso, bueno, seguramente es una chorrada, no pinches, no vaya a ser que montes ahí un cirio con la cuenta y luego tengas que cambiar todas las contraseñas y hayas colgado vídeos porno en las cuentas de la mitad de tus contactos, ¿no? Porque esto últimamente ha ido pasando. Ha pasado, sí. Y ha pasado con vídeos, pues, de estos que nos incitan, bueno, lo que se lleva haciendo con el spam, el phishing y todo esto desde hace años, ¿no? Pues una frase que te incita, pues, a la curiosidad, a querer... ¿Alguien ha mirado...? Hubo una época que era, ¿alguien ha mirado tu perfil? ¿O cómo saber quién mira tu perfil? Sí, también. En el Messenger también estuvo eso. O sea, que ya es viejo de narices. ¿Cómo saber quién mira tu perfil? Sí. Claro, yo cuando leo eso... Yo que soy así, que posiblemente soy medio bruta, pienso, yo qué sé, a mí más me da quien mira mi perfil, yo qué sé, que lo mire quien le dé la gana. A pesar de que, por ejemplo, en LinkedIn sí que te dice quién ha mirado tu perfil. O sea, te salen allí las fotos, las caritas con los nombres, y si eres cuenta premium te dice todos los que han mirado tu perfil, ¿no? Quizá puede ser interesante, ¿no? Saber quién ha mirado tu perfil, porque en una red el ámbito, como LinkedIn, te puede venir bien, sí, claro, pero... Porque puedes pensar que igual, pues, por ejemplo, si estás en una búsqueda de empleo, pues si ha habido, qué sé yo, reclutadores o empresas del ramo que tú quieres entrar, ahí quizá puede ser interesante. Pero en Facebook, no sé, ¿quién ha mirado tu perfil? Pues yo qué sé, ¿quién lo ha mirado? Es entrar ya un poquito en el morbo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero claro, eso a la gente le gusta y entonces pues es súper fácil montar un virus o lo que sea... Pero y por más que pasen los años y que se sepa que son timos, que son tonterías, que el vídeo va a ser una chorrada, que tengan millones, pinchando. Sí, sigue pinchando ya, y pinchando. Dani, y pinchando. Pero tú ahí tienes un error, que es el error de... Debe tener un nombre, pero lo desconozco. O sea, es el error que cometemos los que... Vemos las cosas de una determinada manera, como en tu caso, pues que te gusta la tecnología, sabes lo que son los hoaxes, esos no sé qué, has leído páginas de todo este tipo de tal, con el resto de la gente que de todo esto no sabe nada. Yo alguna vez, pues en un WhatsApp que tengo así con familia, me sale un, oye, que han dicho que si reenviamos un no sé qué, ay, el sí, WhatsApp sí, se pondrá sí. Dorado, no sé qué, yo me pongo mala, el dorado, dorado, te lo voy a poner dorado yo a ti, de un brochazo en la cabeza. Yo les digo que todo esto son bulos y son mentiras, pero claro, yo sí leo algo y me queda la duda, ¿no? De si realmente, pues yo sé que voy a cualquier página de esas, pongo hoax en Google, me salen varias páginas, le echo un vistazo y rápido veo si eso es un bulo de los que están corriendo o si pudiera ser que fuera algo cierto, porque hay que pueden estar muy bien hecho. Pero esto cuando estás fuera de este mundillo así un poco más freak, la gente no lo hace. O sea, no lo hace. Como esos de, ha habido un aviso de la Policía Nacional y te ponen el nombre ahí como del jefe de policía de la, yo qué sé, de de Villacalva, lo que dice, pues, sé quién debe ser. Claro, puede ser, podría ser, que dice que hay un nuevo método de robo, que no sé qué. A ver, si hay un aviso de la policía, seguramente habrá un sitio oficial en donde lo podrás leer. Pero bueno, esa tendencia como a la credulidad, ¿no? Es una cosa bastante frecuente. Entonces, claro, no podemos pensar que, igual que cuando empezábamos en Twitter, no podíamos pretender que los demás entendieran qué estábamos haciendo ahí, tampoco podemos pretender ahora que personas que quizá no les interesa más la tecnología o no, lo que sea, o lo que sea, no les preocupa, se pongan a buscar cuando leen una cosa de esas, y eso es verdad, les es más fácil poner me gusta o poner compartir y, sí, y de repente llenar los muros de que ha llegado, que sí, que Facebook se va a poner de color fosforito, que dices, bueno. A mí lo que me cabrea es la tercera opción, ¿no? Que es la que viene y te preguntan, oye, que me ha llegado esto por WhatsApp, tal, ¿es verdad? Y dices, no. Y dice, yo me lo imaginaba, pero digo, voy a preguntarle por si acaso. ¿Sabes qué? Pero aún así lo voy a enviar por si acaso no sé a qué. Bueno, ya. Es que el ser humano es así. O sea, tenemos... No siempre es fácil... Una de las de los trabajos que más se hacen, ¿no?, en terapia o en coaching, es trabajar con las creencias. Y las creencias son bastante resistentes al cambio. Y una creencia, bueno, ya lo dice la palabra, es una creencia. No es una realidad constatable sobre el mundo, no, es algo que yo creo acerca de. Entonces, bueno, cuando yo creo algo acerca de, puedo llegar a creerlo con mucha fuerza, ¿no? O sea, puedo creerlo mucho, a pesar de que sea algo que no tiene por qué ser así. Del tipo que sea, desde lo que pienso acerca de los demás, lo que pienso acerca de mí mismo, lo que pienso acerca del mundo, del trabajo, de lo que sea, ¿eh? O sea, el tema puede ser cualquiera, pero las personas pueden ser muy resistentes al cambio de creencias. Esto lo vemos mucho en las películas americanas, ¿no? Con los deportistas de élite que dicen que llevan los mismos calcetines durante 10 años o bueno, cualquier cosa así. Sí, ahí se junta el tema de la superstición, que es un mecanismo parecido, ¿no? Es yo le atribuyo a un objeto una cualidad que ese objeto no tiene, pero claro, es que la gracia de nuestro cerebro, que en otras ocasiones es la desgracia, o sea, son las dos caras de la misma moneda, es que yo puedo crear relaciones artificiales entre las cosas y mi cerebro las acepta. O sea, yo puedo hacer eso, decir, cuando me pongo los calcetines verdes, gano un partido. Mi cerebro lo considera una relación lógica y lo acepta. A ver, el mío a lo mejor no, pero yo creo que tendrán que ver los calcetines verdes. Pero si, bueno, si era un partido que era difícil, qué sé yo, estabas muy preocupado, tienes una cierta inseguridad y de repente te pusiste esos calcetines y en algún momento hiciste esa relación mental, bueno, es como una correlación, ¿no? Un causa-efecto que no es causa-efecto, obviamente, pero en tu cerebro se convierte en causa-efecto. Entonces, es calcetín verde, gardo el partido. ¿Cuál es el problema? Como un día no tenga los calcetines verdes, voy a salir achicharrado al partido, porque voy a pensar que voy a perder. Claro, el problema de atribuir como poder a algo externo, ¿no? Eso la parte buena de eso es que yo puedo intentar usar eso de manera positiva para crearme pues una especie de anclaje de seguridad, pero siendo consciente que es un anclaje de seguridad, porque el efecto placebo, incluso sabiendo que es placebo, funciona. O sea, yo puedo decir, bueno, pues voy a hacerme una visualización de la situación en que temo, me voy a visualizar haciéndolo bien, consiguiendo el resultado que quiero, sintiéndome tranquila, no sé qué. Es un ejercicio que a veces en PNL se hace, ¿no? Y haces como un pequeño anclaje, incluso puedo coger un pequeño objeto, hacer un gesto y ayudarme de esa manera que cuando esté en la situación volver a conseguir ese estado, ¿no? En el fondo lo que estoy buscando es volver a estar en ese estado pues de como de potencia, ¿no? Como de tener los recursos ahí para acometer la tarea que sea. Claro, confundir eso con que si he hecho el anclaje, yo a veces lo he hecho con una piedrecita, no sé qué, pensar que es la piedra la que me va a hacer ganar el partido, menos la piedra, es la la posibilidad de acceder a mis recursos internos, lo que me va a hacer bueno, ganar dependerá también de mis habilidades y de otras cosas, pero el estar en como en plena potencia de recursos me va a ayudar. Y esto es lo que se está poniendo un poco bastante de moda, ¿no? Con los coach motivadores o como lo queramos ya llamar, que las redes sociales parece que favorecen eso, ¿no? Son las típicas cuentas, ya sea en Twitter o en Facebook, que van poniendo frases motivadoras, tú tienes el poder, tú tienes tal, tal, que no son psicólogos, no son nada, sin embargo, pero como son frases bonitas que nosotros queremos creer en ellas. Claro. Y la gente dice, oh, pues mira, este hombre tiene razón, él sabe cómo yo me siento de verdad. Y es una frase que es aplicable a todo el mundo, que es como los horóscopos, básicamente. Son frases muy generalistas que habrá mucha gente que se sienta identificada con esa frase, que por eso ya ponen esas frases. Y están surgiendo como setas estas cuentas también y estas personas. Bueno, porque eso es fácil, es una cosa que es fácil, o sea, tú pones esa frase y vas a tener muchos me gustas o muchos retweets a la que tengas unos cuantos seguidores. Son, o sea, no, como te diría, no hay mucho que discutir, ¿no?, sobre esa frase. Es como, bueno, o qué estupendo que sea como eso. Y si son citas de estas lapidarias, pues también hay gente que combina esas frases con citas de estas lapidarias atribuidas a quien sea, sea verídica o no la atribución, o directamente quitan el nombre del autor y se las ponen como si se las hubieran ocurrido ya a ellos, está, ¿no? El que alguna ninguno. La lees y dices, hombre, tío, por favor, que esa frase que yo sé de quién es, que la he leído en el libro de la persona, no sé, pon, atribúyensela a la fuente al menos, bueno, ya, pero como todo vale, pues ala. Eso ocupa tweets, caracteres. Sí, y bueno, y luego me pondrán, no sé qué, 50 o 60 o 100 faps allí, bueno, pues estoy contentísimo. A ver, forma parte un poco de lo mismo, ¿no? De pues querer llamar la atención, querer destacar, querer estar ahí un poco presente. Yo mi duda es, cuando se utilizan esos sistemas así, no sé, ya no sé cómo llamarlos, como fáciles o sí, como ese gancho fácil, si luego eso repercute de algún modo, en el caso que sea alguien que quiere vender un servicio, ¿va a vender más servicios haciendo eso? Yo tengo mis dudas. Hay gente que sí, ¿eh? No todos, por supuesto. Es decir, el mero hecho de poner ese tipo de frases no te va a hacer ganar dinero per se, pero hay gente que se va creando su propio nombre de alguna forma. Hay mucha gente, yo me he dado cuenta, que te dan una de cal y una de arena, ¿no? Dicen algo que sí es verdad, para demostrar que sí que saben de lo que hablan, y luego lo aderezan con este tipo de frases para decir, ah, pues mira, este tío sabe y encima me está motivando, pues este es más confiable. Hay pocos casos, pero sí, sí que hay. Sí, gente, sí que los hay, ¿eh? Yo también he visto algunos casos de personas que consiguen, pues eso, vender servicios, tener clientes con esas técnicas. La duda que yo tengo es ¿cuánto luego, te duran? Claro, luego cuánto te va a durar ese cliente, porque cuando uno de verdad ha trabajado con clientes es más humilde. Claro que suena estupendo que yo le diga a alguien, bueno, yo voy a cambiar tu vida y tengo técnicas para que tú consigas todo lo que quieras y verás que vas a ser, bueno, el lobo de Wall Street. Ya, tío, ya, wow, sí. Vamos a sacar los pompones y nos vamos a tirar al aire. Estupendo ya, pero es que luego vamos a encontrarnos con lo que nos vamos a encontrar. Y a lo mejor esa persona no tiene las cualidades o las capacidades para eso. Entonces le he vendido una moto que no veas y se va a dar cuenta en algún momento, ¿no?, que eso no es así. Claro, como gancho está bien, y si lo que venda a lo mejor es un libro, igual voy a vender un montón de libros. Claro. Hombre, sí que habrá gente que, lo que has comentado, el efecto placebo funciona. Entonces a lo mejor hay gente que necesita un abrazo, por así decirlo, y le viene bien, pero ya, pero el efecto placebo funciona, ¿cómo te diría? Bueno, hay una cosa que viene de la psicología del desarrollo infantil y tal, que, bueno, empezaron los rusos hicieron ahí unos estudios hace un montón de años, había un tal Vygotsky, ¿no?, que decía que le llamaba zona de desarrollo proximal o próximo, hay las dos traducciones, que decía que tú, a los niños, cuando realizaban nuevos aprendizajes, tú te tenías que situar, digamos, en el máximo del aprendizaje que tenían en ese momento y, digamos, empujarlos en esa zona hasta el, como te diría, como, no sé, no voy a decir unos centímetros, ¿no?, pero como en esa zona en la que podían progresar su aprendizaje hasta el siguiente punto. O sea, como siempre he llegado hasta aquí, me dan un empujoncito y puedo llegar hasta el siguiente punto. Pero en esa zona el efecto placebo va a funcionar, porque yo ya estoy como sustentado en algo, tengo ya una capacidad y si me empujan un poco ahí puedo mejorarla o adquirir la siguiente competencia, ¿no?, que en el aprendizaje que esté realizando. Pero claro, si yo estoy en la zona que vamos a poner que fuera un camino del 0 al 10 y estoy en el 3 y el señor este que me ha vendido que voy a ser el lobo de Wall Street me mete un empujón para subir al 9, no puedo hacer eso, porque estoy en el 3 y tengo que pasar el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. No puedo irme del 3 al 9. La gente piensa, sí, no es verdad, no puedes. Porque te estás saltando pasos y en esos pasos hay una serie de habilidades internas y a lo mejor externas que tengo que adquirir para poder llegar al 9. Entonces, claro, el efecto placebo me funcionará si me siento inseguro, si dudo de mis capacidades, si, yo qué sé, la autoestima igual no está del todo. Pues para pasar del 3 al 4 funcionará muy bien, pero para pasar del 3 al 9 no. Es que es como... Y luego, cosas que... aparte, hay un ejemplo que es pura casualidad, ¿no? Que tú tienes que valer para eso, que eso la gente a lo mejor no lo tiene muy en cuenta. Yo tengo un amigo que tiene un niño pequeño, ahora el chaval pues ya tendrá 7, 8 años, y él siempre me lo ha dicho, dice, mira, mi hijo le encanta el fútbol, es su mayor pasión. Uh-huh. Antes de caminar ya iba detrás de la pelota, todos los días me llevaba a ir al parque, en fútbol, en el colegio se ha apuntado a fútbol, tal, tal. Practica más horas que tiene el día, y el uh-huh. pobre es malo como él solo. Pobrecito. Y más, ya no puede dar más pasión ni más horas, pues no vale y no vale. A lo mejor este chaval se hubiese metido en tenis o en baloncesto o en lo que sea y es un as. Pero oye, pues... Eso es una desgracia que te pase eso, ¿eh? Sí, sí. Es una desgracia porque no es lo que más sucede, porque hay aquella historia del elemento, ¿no?, que uno suele tender a buscar aquello en lo que ya tiene unas ciertas habilidades o capacidades, no sé si innatas o medio innatas, pero en alguna ocasión sucede que alguien se empeña mucho en hacer algo que por algún motivo, que sea su coordinación, lo que sea, no le... A ver, yo no pienso que no pueda llegar a hacer nada en eso, lo que pasa es que, claro... No, hombre, el chico será mejor que muchos, aunque simplemente sea por pura insistencia. Pero posiblemente un gran jugador... Exacto, pues, posiblemente, pero nunca llegará profesional. Posiblemente no podrá ser. Entonces, claro, en este caso, pues los padres lo tienen un poco difícil, porque es la gran pasión del niño, entonces quizá es... ayudarle a que combine esa pasión con otras cosas, las que tengan mejores dotes, para que luego no se quede en algo en lo que ha invertido mucho y que sigue siendo como mediocre. Que luego a veces también hay sorpresas, ¿eh? O sea, yo siempre pienso, hay que ser cauto porque uno puede suceder también que durante un tiempo se crean como un periodo de meseta en un aprendizaje, entonces parece que no está pasando nada, ¿no? Aquello como el cuento del bambú y de repente ¡pam! Aquello eclosiona y oye, se pone todo en orden y de repente lo estás haciendo súper bien. Alguna vez también sucede, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes ya muchas dudas y parece que eso no es lo que va a pasar, pues tener un plan B, en este caso un plan B del padre, porque el niño si es pequeño aún no está para pensar en planes B, ¿no? Pues de lo que sea, que siga estudiando, obviamente, que haga otras cosas en las que a lo mejor tendrá más dotes. Es una de las grandes dificultades que tenemos todos y a la que nos enfrentamos también los psicólogos, ¿no? Cuando te viene alguien que es bastante claro que para algo nos sirve y quiere hacer eso. Y está a años luz, ¿no? Incluso la gran duda, ¿no? ¿Tengo que ayudarle mucho para que mejore todo lo que pueda en eso? ¿O tengo como que soy yo quien tengo que desengañarle de, pero vas a ser bastante malo siempre, no sé, a lo mejor no, a lo mejor luego da un cambio, o sea, ese es uno de los terrenos delicados, ¿eh? De... Sí, porque también el paciente dirá, no, no, pero yo no quiero que tú me ayudes a que me olvide, quiero que me ayudes a a conseguirlo, y si no lo conseguirlo. haces, adiós y me busco otro. Sí, pero a veces hay peticiones que tú piensas, madre mía, es que esta petición es tremenda, ¿no? Yo en alguna ocasión, depende de la petición, me he negado. He dicho, mira, yo no lo veo, no, eso no hace falta ni que me pagues la sesión, no lo veo. Creo que tendrías que trabajarte otras cosas y trabajarte esto. Yo me voy a sentir mal haciendo, entonces busca a alguien que no se sienta mal haciéndolo. O sea, igual te sale bien, eres libre de probar, evidentemente, es tu vida, tú decides en ella, pero yo no quiero hacerlo porque yo no me voy a sentir cómoda haciendo esto, porque me voy a sentir como que, como, no sé, casi como si te estuviera sacando el dinero, ¿sabes? Como Que a lo me estás mejor. pagando para conseguir algo que la sensación que yo tengo, además, si la sensación que yo tengo es que no lo vas a conseguir, no te voy a poder transmitir esa fuerza que necesitas, entonces prefiero no hacerlo. Que a lo Ves mejor a alguien que entonces se estos lo que puede hacer. encontramos por las redes sociales estarán encantados de coger el dinero y correr. Bueno, pues que lo hagan, yo no me sentiría a gusto, o sea, y a lo mejor soy yo la que me estoy equivocando y la persona puede hacerlo, pero si yo no consigo verlo, no consigo verlo, ¿sabes? Es como, no sé, es que hay gente, claro, que yo pienso que podemos llegar a hacer grandes cambios y a conseguir realmente muchas cosas, ¿eh? O sea, y a veces te sorprende, ¿no? Una persona del punto que parte al punto que llega, pero tampoco tenemos como que fliparnos de que todo es posible, hay cosas que no, o son posibles hasta donde son, ¿no? Hay gente que por ejemplo, que es muy tímida, tiene muy poca facilidad de palabra, bueno, yo pienso que puede llegar a comunicarse bien, a hablar bien, incluso hablar en grupos pequeños y sentirse a gusto. Claro, de eso a que se convierta en un gran orador y hable en auditorios de 1.000 personas, pues no sé si igual nos estamos yendo demasiado. Claro, ahora me puede salir alguien, pues yo conozco un caso que era tímido y consiguió, bueno, vale, estupendo y me alegro mucho, pero la mayoría, posiblemente, incluso pretender que ir bien es conseguir hablar delante de 1.000, igual es ya en sí un planteamiento erróneo. Ir bien es que consiga hablar delante de la gente con la que normalmente está y en su trabajo y si está en un equipo y no sé qué, con tranquilidad y a gusto. Eso ya es un éxito enorme. No hace falta que hable delante de 1.000. O sea, es que estos planteamientos, claro, son muy... venden muy bien, ¿no? Como, bueno, vamos a ir a un evento y atravesarás las brasas. Y cuando atravieses las brasas, como atraviesas las brasas, lo podrás hacer todo. Bueno, tío, yo qué sé. Es que la gente se queda con los ejemplos que le interesan. No es como cuando dicen, oye, yo no he estudiado, pero Bill Gates tampoco tenía la carrera, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, ¿verdad? ¿No? Y dices, bueno, sí, ¿y qué? Y luego dicen, también hay mucha gente que tiene la carrera y está en el paro. Bueno, sí, ¿y qué? Pero. Ya, pero bueno, porque como vende mucho, y ya habla a nivel periodístico y todo, ya no en la psicología hay nada, destacar el caso positivo, ¿no? Ese es el que, boom, claro, Bill Gates, bueno, ya, tío, pero Bill Gates tiene un coco que no veas. Claro. Pero que no veas, o sea, ese hombre tiene que tener un CI bastante Sí, astronómico, sí, ¿no? sí, Yo no sí. lo tengo, o sea... Yo posiblemente, si no hubiera estudiado, pues para algunas cosas no creo que me hubieran salido intuitivamente. Por las he tenido que trabajar, porque no tengo un CI de 160, pues seguro que no. O sea, no me Es lo que he luego medido. también tenemos el caso de la gente que ha triunfado, como por ejemplo a mí, mira que yo soy fan de Apple, de Steve Jobs y de tal, pero Steve Jobs, todo el mundo dice un discurso que dio al comienzo de una Sí, universidad, no sí, me acuerdo sí. tal, era unir los puntos tal, digo, Sí. vale, pero es que cuando estás arriba es muy fácil decir que todo lo que has hecho te ha ido conduciendo al siguiente paso. Pero la gente que ha hecho muchos pasos y lo único que le han hecho es para darse un tropezón detrás de otro, eso no Y cuenta. que, a ver, que es muy bonito y yo también lo he empleado alguna vez y que al final los puntos se unen y tal y es un cierto storytelling de nuestra propia vida, está bien y de algún modo pienso que nos hemos de construir una historia de nosotros mismos que también que nos satisfaga y nos haga sentir bien, ¿no? Pero los puntos, si yo miro hacia atrás, siempre se van a unir. Exacto, ¿sabes? Exacto, es como, exacto. Es como una falacia en sí mismo, ¿no? Porque claro que siempre se van a unir, porque yo iré mirando, iré destacando los acontecimientos relevantes que han hecho que eso suceda. Claro, si Steve Jobs no hubiera estudiado tipografía y no sé qué, pues la tipografía de Apple no hubiera sido no sé cómo, bueno, pues hubiera sido de otra manera y a lo mejor eso no hubiera sido el factor determinante, qué sé yo. Ni lo habrá sido seguramente, y, es, ¿vale? Es una casualidad y ya está, queda bien. Claro, como lo habías hecho, pues claro, y yo como he hecho no sé qué, pues eso lo ahora no me viene ningún ejemplo así a bote pronto, pero como he hecho tal cosa, pues eso lo utilizo pues a lo mejor en mi práctica clínica y eso hace que yo puedo pensar qué bien que hice eso, claro, qué bien que hice eso y lo otro y aquello y lo de más allá, todo de alguna manera, o sea, las personas somos un básicamente un cúmulo de experiencias, ¿no? Y todas de alguna manera se van acumulando, el cerebro las va organizando en categorías y todo sirve de algún modo, incluso los fracasos, es cierto que también sirven. Porque muy importantes también te dan, además. Claro, también te dan idea de, pues mira, cuando hago esto, esto y esto, meto la pata, pues quizá mejor no lo haga. Y también puedes ver la parte que te haya sucedido, si algo te salió mal, externa, también la que pusiste tú, pues me precipité en la decisión, me emocioné, no tuve en cuenta tales cosas, lo que sea que haya pasado, creí demasiado en el proyecto pero no evalué los puntos negativos, bueno, en fin, cada uno sabrá en su caso qué ha sido, ¿no? Claro, obvio, y si lo miro desde atrás es muy fácil, pero que es muy fácil hacer proyecciones hacia atrás. Claro. Claro, es lo más fácil del mundo. Claro, claro. O sea, cuando ya ha pasado algo, muy, ¿cuánta gente veía venir la crisis y veía venir que iba a bajar el precio de la vivienda? Lenches, haberlo dicho antes, no cuando ya se ha caído todo. Cuando ya se ha caído todo, yo también lo digo y no soy economista. Oh, ya se veía venir. Bueno, ya se veía venir. Hace 3 meses decíais que iban a subir los precios hasta el infinito. Entonces, ¿qué es que ya se veía venir? ¿Lo teníais calladito todos para jorobar, hombre? Es que yo lo sabía, pero quería que os dieseis cuenta. Claro, era porque no queríamos pinchar el globo. Bueno, va. Sí. Seguro que había personas, seguro que las había, que podían, bueno, que habrán estudiado, que habrán hecho cálculos y podían más o menos prever que iba a suceder algo. Pero mucha gente de la que decía que se veía venir, yo estoy segura que no tenía ni idea. Lo que pasa es que, claro, a toro pasado es muy fácil decir se veía venir. Vamos a ir terminando ya. Sí, y simplemente porque me enrollo sí. Como una persiana. No, llevamos ya 52 minutos. Simplemente con todo esto de los éxitos y tal, hay una frase que a mí me gusta mucho. Hay una serie que no sé si la conocerás, es The It Crowd, traducida como Los Informáticos. Sí, sí, sí. Pues creo que fue en la segunda temporada, empezó un episodio con... Esa es muy freak, esa serie. Es muy buena. Y la han puesto además en el Zombie de Movistar. Uh-huh. Pero esa es de las de... Inglesa, es una serie inglesa. Esa te da friki puntos, ¿eh? Y sí. Dice verdades como puños. Sí, no tiene gracia, ¿eh? Hay un episodio que empieza... Porque la serie empezó con un jefe y luego el jefe se suicidó y sí, pusieron otro. Sí. Pues cuando se suicidó el jefe, estaba dando una conferencia a los accionistas y estaba en plan Steve Jobs y dice, porque yo cuando empecé esta empresa multinacional, tal, tal, líder en el sector, solo tenía dos cosas, una idea y una herencia de 20 millones de libras esterlinas. Sí, sí, sí, es buenísima. Y es que esa serie tiene... Eso es real, eso sí es real. Sí, eso es real. A ver, hace poco... Ostras, ahora no me acuerdo el autor, me lo comentó mi pareja, que un artículo que leyó, que hacían como un cálculo, no sé si era un economista, ahora no recuerdo, de cuáles eran los aspectos más importantes para llegar a tener una buena vida o una cierta calidad de vida. Y no me acuerdo el porcentaje, ahora me da rabia porque me gustaría poderte lo decir con exactitud, pero bueno, que tal vez como el 50% era en qué país has nacido. Sí, me suena. Es que, sí, es sí. Que hace poco que salió. Luego creo que había como un 20 que era el estrato social en el que has nacido. O sea, ya llevamos un 70, que perdón, pero... Te viene impuesto. te viene impuesto, has tenido muy poquito que ver, o sea, a no ser que creas en la reencarnación y que tú cuando estás en no sé qué mundo intermedio eliges tus padres, si no crees en eso, es donde caíste. O sea, mira, caíste, yo caí en Barcelona, pues ahí estupendo, ¿no? Claro, si hubiera en vez de en Barcelona hubiera caído en Siria, pues posiblemente estaría muerta. O sea que realmente, pues claro, ya me da el 50% eso. Y yo no he hecho nada para merecerlo ni nada por el No, estilo. Simplemente es, pues te ha tocado ahí por lo que sea. Ese otro 20%, que es el estrato social, que tampoco tú no has hecho nada para eso, ¿no? Y entonces en el 30% que quedaba sí que estaban tus habilidades como personales, pues los estudios y no sé qué otra cosa había, ¿no? Pero claro, dices, ostras, un 70 de, llámalo como quieras, suerte, destino, karma, predestinación, me da igual, ¿eh? Es mucho, ¿eh? sí. Entonces, claro, lo que hemos de pensar es, bueno, juguemos bien con ese otro 30, ¿no? Que en el que sí que podemos intervenir, pero pensemos que, bueno, que una parte grande de alguna manera está bastante condicionada, ¿no? Entonces, yo confío mucho en ese 30, pero claro, va a llegar hasta donde pueda llegar. Sí, porque además es algo que la gente no suele tener en cuenta, pero por ejemplo, Steve Jobs, vale que no terminase la carrera, Mark Zuckerberg tampoco, pero estuvieron en la universidad y a sus socios los conocieron allí. Claro, Entonces, sí. Y que bueno, que el tema sería hacer un estudio, o que lo deba haber, ¿eh? Pero bueno, coger una, llámale como una epidemiología, como se hace con los médicos, ¿no? Y decir, bueno, con los temas médicos, y decir, bueno, de todos los que no acabaron la carrera y montaron algo, ¿cuántos han montado algo como Apple? O da igual, o un 1% de lo que sea Apple, me da igual, y cuántos han acabado en una situación mucho más modesta o incluso mala, ¿no? Entonces, claro, podríamos ver qué tanto por ciento hay, por lo tanto, qué probabilidad hay. Claro que de vez en cuando a alguien le toca el euro millón y se lleva sí. 40 millones de euros, pero... Y ojo que aún así muchos de esos terminan mal. Pero claro, la probabilidad de que te pase eso es pequeña. Entonces, para el resto que no nos toca el euromillón, pues quizá es mejor un camino en el que sí que acabes la carrera, o que sí que o que hagas una formación profesional de algo que realmente te guste y te formes bien, pues practiques eso, te sigas actualizando. Quizás es un camino mejor que, bueno, tengo una idea, dejo la carrera y a ver si un inversor me... Contando además que yo en su momento leí la biografía de Jobs cuando salió, y eso tiene, bueno, un montón de... Tampoco la podría relatarla porque es larga y hay un montón de acontecimientos, pero el hecho de no terminar la carrera es algo puntual. Luego hay un montón de cosas más, y Sí. inversores, un inversor que confió y que puso un montón de dinero durante mucho tiempo, y luego, en fin, que hay Hay muchos factores, sí. muchos factores, ¿no? Y en el caso de, bueno, y se cruza con Gates en varios momentos. Y bueno, se cruzan y no llegan como a congeniar. Y bueno, hay eso que si la leyenda negra, sé que si robaron una parte de una cosa, no la robaron. Bueno, en fin, da igual, ¿no? Pero también Gates también hizo todo un proceso con un montón de pasos. No es, me meto en un garaje, saco un programita y me hago multimillonario. De me meto en un garaje a me hago multimillonario, pues no hay años y acontecimientos, La ¿no? actitud es muy importante, lógicamente, pero hay que trabajar. Claro, hay que trabajar, hay Para que... en un aspecto o en otro, centrándote en una cosa o en otra, pero Claro. vamos, la actitud es importante, ser positivo es importante, pero ser realista y también. Hombre, ser positivo, digamos, sería como el punto en donde vas a poner el pie, ¿no? O sea, eso de, es que tienes que creer que puedes. Sí, claro, ese es el punto donde pongo el pie. Si pienso que no puedo y me quedo sentado, vamos mal. Pero el creer que puedo es el, ya puse el pie, a partir de aquí tengo que hacer muchas otras cosas. Bueno, pues ya está, ya damos un repaso a las redes sociales, a los coaches, a la mentalidad, a los grandes triunfadores. Ya hemos arreglado el mundo en una hora. En una hora, sí. Espero que se distraigan cuando lo oigan. Sí, bueno, pues nada más, Merche. Bueno, di dónde te puede encontrar la gente, por cierto. Bueno, lo más fácil es a través del blog, ¿no? Que es con mi nombre, merchepasamontes.com, escrito con TX, esa Si no, lo ponéis en Google y sale. La manía que tengo sale fácilmente y a partir de ahí ya se puede contactar y bueno, ya están todos los perfiles a redes, etcétera. O sea que es fácil. Bueno, pues muchas gracias, Merche. Un placer y hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.